los minutos me parecen años. Cómo te extraño, quiero verte. Y no puedo vivir y tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Y no puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Sin ti los minutos me parecen años. Cómo te extraño. Cómo se extraña y quiero verte. Y no puedo vivir y tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Yo falta, tú me haces falta. Tú sabes, mi reina, te quiero como a ninguna. Contigo yo vería la luna. Una que deshace de llevar por las estrellas. Mise por las estrellas, mi sello. Verte, que verte, mi niña, quiero verte. Todo el día como hago pa' tenerte. Tú me haces falta, sin ti no puedo estar. Reconquista el récord. Manos arriba, manos en alto. Que tu llave así está sonando. Y pasa, pasa el tiempo. De ti no sé nada, ni una llamada. ¿Qué me hace de qué? Ay, solo una sonrisa tuya bastaría para curar esta herida. Tú me haces falta.